Bueno, Quique Romero, como todos los lunes, está con nosotros en la columna de Geopolítica Internacional. Hola, Quique, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Maxi, ¿cómo estás? Bueno, gracias por atendernos, como siempre. Maxi, bueno, el tema de hoy, ya te lo había adelantado un poco en un correo electrónico. Sí. Hay preocupación en los medios, en los Estados Unidos, por la salud de Hillary Clinton. Uh-huh. Esto está empezando a salir a la luz, lo tapan, pero está claro que las apariciones de Hillary Clinton en público son cada vez menos. Hay por otro lado un rumor, una información que llegó, se hizo público a través de fuentes de los servicios secretos rusos. Uh-huh. De ahí viene esta información. Esto cuenta que se han detectado como sus homólogos norteamericanos, o sea, el Servicio Secreto Estadounidense, estaba monitoreando los mejores hospitales de ese país especializados en neurología, y te detallan el Johns Hopkins en Baltimore, el Hospital General de Massachusetts, el Hospital Presbiteriano de Nueva York, a la espera de que o bien un líder extranjero o un expresidente de Estados Unidos o un familiar de este sea hospitalizado en los próximos días para que se realice una operación importante. Y teniendo en cuenta que Hillary lleva varias semanas desaparecida de los medios, que ha cancelado todas sus intervenciones hasta el debate televisado con Trump el próximo 24 de septiembre, y conociendo la cantidad de informaciones sobre sus graves problemas de salud, los de la inteligencia rusa no descartan que se trate de ella la que va a ser operada. Y en las redes sociales circulan varios episodios donde Hillary muestra señales de algún problema neurológico. En un momento una periodista la está entrevistando y empieza a mover la cabeza como Linda Blair en El Exorcista, como poseída por el demonio. Sí. Después, bueno, hay otro episodio donde prácticamente no podía subir una escalera y tuvo que ser ayudada. Y todo esto habla de problemas que hay con la salud. También la secretaria de campaña de Donald Trump, que se llama Katina Pearson, aseguró que el estado de salud de Hillary la inhabilita para ocupar una responsabilidad tan alta como la presidencia. Sufre supuestamente de disfasia, una grave enfermedad cerebral causada por un traumatismo y que con el tiempo destruye la capacidad de una persona para hablar y entender el habla. Y esto salió publicado en el Washington Post, esto que te estoy diciendo. Uh-huh. Entonces llama la atención toda esta situación, ¿no? ¿De qué puede suceder verdaderamente con Hillary? A mí siempre me llamó la atención en todo el mundo, y esto lo aplico acá a la Argentina, para el empleo más básico que existe, ¿no? Algo que no requiere de grandes, supongamos, repositor en un supermercado, no requiere de gran preparación, no requiere de títulos universitarios, no requiere de experiencia previa, pero para un empleo de esa categoría, antes de tomarte, tu empleador te manda hacer un examen psicofísico para ver si física y psicológicamente estás en condiciones de poder ser empleado por ese empleador. Sí. Para el empleo más importante al que puede aspirar un ciudadano, al servicio de toda su nación, que es el de presidente de la nación, no existe este psicofísico. Porque acá en la Argentina hemos vivido presidentes que caminaban o que bailaban con el Alzheimer, lo hemos vivido. No existe este test psicofísico, o que no se trate de un loquito el que llegue al poder, ¿no? Un tipo desequilibrado psicológicamente, imagínate si llega a la presidencia. Quique, lo que vos estás diciendo es entonces una información que está trascendiendo en redes sociales y fundamentalmente en algunos blogs y portales que habrían sido de información que habría dado a conocer el servicio de inteligencia ruso. ¿Es así? El servicio de inteligencia ruso informó de que sus homólogos de los servicios de inteligencia estaban buscando hospital. Por otro lado, las redes sociales se ven las imágenes de Hillary con problemas neurológicos aparentes. Se las ve, si vos mirás las filmaciones en donde se le entrevista a Hillary y le agarran ataques como de epilepsia o que no puede subir una escalera y que la tienen que ayudar, se ve, cualquier médico te va a decir, sí, esto responde a tal problema neurológico. Ahora, esto puede... Por otro lado, que aparezca la secretaria de prensa de la campaña de Trump diciendo que Hillary está inhabilitada para ocupar la presidencia por problemas de salud que la inhabilitan, y esto sale publicado en el Washington Post, y sí, hay algo raro que nos están ocultando. Uh-huh. ¿Vos crees que, digamos, si esto llegase a ser así, a los servicios de inteligencia, al propio gobierno, esto no sirve, no le sirve? Entonces, si esto se termina de conocer, finalmente puede darle una gran ventaja también a Trump, ¿no? También puede ser así, y por eso mismo no se está terminando de conocer. Por otro lado, Hillary está enfrentando serios problemas, si bien los medios estadounidenses, y lo que nos llega a nosotros acá es la reproducción de los medios estadounidenses, a ver, lo que sale en el New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, es lo que replican acá La Nación y Clarín, y hablan de que Trump cayó en las encuestas y que Hillary ya casi está asegurada su presidencia. Parece que no es tan así. Salieron a la luz nuevos WikiLeaks que revelan que Hillary Clinton recibió instrucciones detalladas, pero detalladísimas, o sea, a nivel que el jefe de ella era George Soros, y que Soros le dio instrucciones precisas de cómo manejar una situación que se dio de revueltas en Albania, que estuvo al borde de la guerra civil, en el año 2011. Uh-huh. Y esto salió a la luz ahora también. Y también me llama la atención, como siempre, la tapa de la revista The Economist, que a finales de cada año siempre hace las predicciones para el año que siguen. Y en las predicciones del 2016 es un dibujo, una especie de jeroglífico, esa tapa de la revista de cómo aparecía la bandera de Albania. Y analizarla, me preguntaba, ¿de qué le juega la bandera de Albania en todo este jeroglífico? Y bueno, acaba apareciendo esto, ¿no? Esto por un lado, WikiLeaks también está develando que Obama y Hillary apoyaron a la formación del ISIS con el puro intento de derrocarlo a Al-Assad. Todo esto está saliendo a la luz. Obviamente, Donald Trump, cuando acusó a Clinton y a Obama de ser los creadores de ISIS, lo hacía con sustento, no estaba diciendo cosas sin sentido, como los medios salieron a replicar. Todo esto está empezando a salir a la luz. Entonces, ya lo hemos analizado acá, ¿no? Cuando hablábamos de Donald Trump y su meteórico ascenso hacia la Casa Blanca, sí, y las grandes posibilidades que tenía de que en ese camino directo hacia la Casa Blanca se interpusiera una bala en su camino. ¿No es así? Sí, exacto. ¿Qué pasaría entonces si Hillary se confirma su enfermedad, pero no se la hace pública de ninguna manera? Por otro lado, está envuelta en una serie de escándalos, que si esos escándalos siguen avanzando, si no termina internada en un hospital, termina presa en una cárcel. Entonces, eso allanaría el camino para Trump, y a Trump hay que detenerlo. Y siempre hablábamos de una bala. ¿Qué pasaría si la bala, en vez de ir para Trump, va para Hillary? A nivel que funcionaría como una especie de rifle sanitario. ¿Vos viste lo que es un rifle sanitario? Cuando se propaga una enfermedad entre animales, por ejemplo, cuando se propagó la vaca loca en Europa, salieron a matar todas las vacas. ¿Para qué? Para que no se propague la enfermedad. Bueno, acá la enfermedad, por un lado, sería la enfermedad de salud real de Hillary, y por otro lado, la enfermedad que afecta a todo el sistema político que está en el gobierno en Estados Unidos, que sería que empiecen a salir a la luz todos estos chanchullos, esa enfermedad, ese cáncer, si se expande, va a hacer metástasis y va a terminar matando al todo el sistema político. Entonces, ¿qué mejor? A nivel rifle sanitario, sacrifiquemos a nuestro propio alfil en pos de que no le hagan jaque mate al rey. Bueno, Quique, la verdad que nos haces pensar, como siempre digo. ¿Qué pasaría? No, yo pregunto, y fíjate si sucediera eso, que la matan a Hillary. Ahí estaría habilitado Obama inmediatamente para decretar la ley marcial, suspender las elecciones y quedarse él en el poder por tiempo indefinido. Sería, la verdad, Quique, si esto... Yo realmente no creo que vaya a pasar, pero si llegase a pasar, la verdad yo, Quique, te digo, te pongo allá arriba y digo, Quique Romero es el analista número uno, te mira digo. Mira si pasa, yo simplemente estoy uniendo cabos y sacando una especulación, ¿no? No digo que esto va a pasar, no tengo ninguna fuente que me diga que el plan es este, obviamente, pero sería un plan que beneficiaría a muchos. Y sí. Y contrarrestaría un problema grande que tienen, y que es que existe la posibilidad real de que el próximo presidente de los Estados Unidos sea Trump. Bueno, Quique, gracias por hacernos pensar, reflexionar, meditar. Como siempre digo, la idea de este programa claramente es que todos podamos tener nuestra propia voz y nuestra propia reflexión desde las diferentes miradas, desde los diferentes puntos de vista. Y como siempre, ya es el segundo año que nos acompañás por el éxito que tenés. Claramente tenés un éxito terrible, tengo que volver a felicitarte. En las redes sociales, YouTube, en el canal de Cucú, te ha catapultado como uno de los grandes youtubers. Esto es así. Gracias, gracias, pero bueno, esto no podría ser tampoco si no fuera de la mano del éxito que está teniendo Radio Sónica. Radio Sónica está claramente posicionado como el primer medio radial en la Argentina online. Bueno, muchas gracias, Quique, que tengas buen lunes y buena semana. Gracias, y aquí estaremos la semana que viene. Bueno, Quique Romero hablando, como siempre, de su columna de geopolítica. En este caso hablábamos de Estados Unidos y de la posible enfermedad, porque así se dice que puede llegar a tener Hillary Clinton y que los medios americanos no están comentando. Obviamente, en base a todo esto, a una certera información que se ha filtrado a través de los servicios de inteligencia rusos.